porque mi corazón late. Cada vez que en ti yo pienso y mi alma se agiganta. Cada vez que no te veo, porque me paso las noches y mi vida es un lamento. Me doy cuenta que eres tú, aquella que tanto quiero, porque mi corazón llora cada vez que no te veo y mi alma se pregunta cada vez que en ti yo pienso, porque me paso la noche y mi vida es un lamento. Me doy cuenta que eres tú, aquella que tanto quiero. Que mi corazón late cada vez que en ti yo pienso y mi alma se agiganta cada vez que no te veo. Y es así que voy por todas partes del mundo y donde tú estés siempre te recordaré, amada mía. Porque me paso las horas y mi vida es un lamento. Me doy cuenta que eres tú, aquella que tanto quiero. Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero.